escribo esta canción. Sé que todos mis recuerdos ya no son. Tan difícil de entender. No sabía cómo hacer para volver. Todo el tiempo es mejor. Ya no quiero perder más. Un abrazo inútil, ternura sin pasión, terminando por romper un corazón. No te excedas en tu rol. Yo sé que no es fácil, quizás te sientas mal, pero sé que algo va a cambiar.